noche en algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Durante varios miles de millones de años, el comportamiento del Sol será algo errático. Como el comportamiento de Leo, dice el señor... No, por favor. Incluyendo probablemente cambios súbitos de naturaleza explosiva a volverse inestable de repente y tener pulsaciones de tamaño y luminosidad, como si fuera el protagonista de una historia de fantasmas. Take me home. Don't leave me here. Nuestro saludo y afecto a todos aquellos que nos escuchan a través de 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte, Córdoba. En la última fase de su vida, el Sol será como una enana blanca, es decir, una estrella diminuta y comprimida que se irá enfriando lentamente durante un largo periodo de tiempo, haciendo que los cálidos días soleados sean referidos como hubo una vez. velocidad del espacio. Navegando en el silencioso viento solar, viaja el mensaje de Big Bang. Nuestro Sol, al cabo de 100.000 millones de años, estará constituido por materia negra y consumida. Durante ese tiempo, las estrellas de nuestra galaxia y de las demás existentes en el universo sufrirán el mismo ciclo de nacimiento, evolución y muerte, como luego de haber recorrido un largo y brillante camino, finalmente volvieran a casa. De radio. Solo es necesario un receptor que decodifique nuestro mensaje, dando prueba de que no estamos solos a la deriva en la inmensidad del espacio. Las estrellas de mayor masa consumen rápidamente su combustible nuclear. Muchas de ellas estallan como supernovas o colapsan catastróficamente en agujeros negros sin remedio, aunque este provenga de la receta del más querido doctor. Oh, help me, please, doctor, I'm damaged. There's a pain where there once was a heart. It's sleeping, it's beating. Can't you please take it out and preserve it right there in that jar? to marry is a bow-legged sow. I've been soaking up drink like a sponge. Don't you worry, get dressed, cried my mother, as she plied me with bourbon so sour. Pull your socks up, put your suit on, comb your long hair down, for you will be wet in the hour. Oh, help me, please, doctor, I'm a damage. There's a pain where there once was a heart. I'm sleeping, it's a beating. El Big Bang. Un puñado de millones de almas. Una comunidad colectiva que desarrolla actividad. Que edifica un mensaje para el mañana. Que envíe muestras de su cultura a quien pueda oírla más allá. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Abraxas es una banda polaca de música neoprogresiva que demuestra la realidad que el movimiento rockero no tiene fronteras y es realmente internacional. Abraxas, presentado por Melody Store, la puerta a otra dimensión en el universo de la música. Muchas estrellas de gran masa han muerto desde hace mucho tiempo. Mientras que, por el contrario, las estrellas más pequeñas se queman lentamente y pueden llegar a tener una existencia 100 veces más larga que la del mismo Sol. Así lo dicen las observaciones de la ciencia y quizá hasta el tarot. Thank you. oplatać ból. Reakcje, reakcje, reakcje. Chcę wiedzieć, co czeka mnie. Alkana przykładam na ust, a tarot już wie? Panna czystość, skorpion śmierć. Lew to duch, a wodnik światło Boga. Głupiec brnie, przepaści wir. Bez wiary wierzy tylko w słowa. Czasami przewijam się przez druty, stalaktyty będąc sztyletami. Łączę się z nimi poprzez nerwy i czuję, jak jestem tchnieniem. Kocham płacz, kocham śmiech. Czuję, kocham, widzę, słyszę śpiew. Tutaj, teraz i tam. Można iść bez ryzyka, bez potknięć i prób. Cudzołóstwa sumieniem, pełnym żądzy natchnieniem. Ludzie ptaki, ludzie ryby, ludzie psy. Każdy walczy jedynie ze swym własnym istnieniem. Przyszedł tu, wdarł się w zakon. Wnętrze noc scalenia z dniem. Przebił mnie rozkoszą myśli nagich scen, szaleństwem ognia, który wrze, wrze. Astrologia wydarzyła się tam, gdzie był Bóg, gdzie był Bóg, gdzie był Bóg. Czuję ogień i wodę, czuję życie stworzone. Przez wymiar nadziei chcę dawać i brać. W mojej ciszy zakon śpi. Na chamitach nie ma już krwi. Na ołtarzach przemienia się syn. Czy potrafisz stawić mnie, by w obliczu stworcy gniew nie rozpalał jego warg? Mam w jego oczach zgodę na sen. Mam w jego dłoniach zgodę na śmierć. Śmierć. A mój prach od zarania czeka. Czeka, czeka, czeka. En algún recóndito lugar del universo se escucha el Big Bang. Nuestro reconocimiento a todos aquellos que nos escuchan a través de 98.1 FM La Nueva en Formosa. Existe un límite inferior para el tamaño de la masa de una estrella. Si la materia no pesa lo suficiente para comprimir el núcleo y elevar la temperatura central a varios millones de grados, no se iniciará la combustión nuclear esencial que proporciona la energía a las estrellas, aunque se convoque al haz de las varitas mágicas. Thank you.

a través de 89.7 FM de Rock en Mar del Plata y por intermedio de la red satelital de Farco también sale nuestro mensaje al confín del universo. Las estrellas que sean pequeñas esferas de gas se contraerán lentamente y se apagarán al disiparse su energía gravitatoria en forma de calor, resultando estrellas fallidas, como por ejemplo el planeta Júpiter, que se puede ver en mi camino a casa.